Para comunicarte con el programa tenés que llamarnos al 4856-8808 en Argentina y desde Uruguay tenés que marcar al 0054-114856-8808. La Casita con Vos está en internet. Entrá a www.lacasitaconvos.com.ar y escuchá los programas online. Vamos a escuchar ahora una canción, de otra canción más de Queen, Innuendo. Esta canción es de las últimas de Queen con Freddy vivo. Ahora viene Queen el 21 de noviembre de Argentina en Estadio Verde Sarfie, pero sin Freddy, con Paul Roger. Y bueno, esta canción tiene la particularidad de mezclar ritmos y ser muy compleja en su composición. Tuvo dos videoclips, una tiene imágenes de la Guerra del Golfo que en Estados Unidos no lo dejaban pasar. Y el otro video tiene la particularidad que tiene una imagen que es de la Plaza de Mayo colmada de gente cuando Galtieri declara la guerra de Malvinas. O sea, en el contexto del video es de esta imagen la está repudiando. Y lo mismo que repudia la guerra del Golfo. Y es muy interesante que hayan mostrado sobre la guerra de Malvinas. Es una imagen que aparece un segundo, pero no deja de ser importante. Vamos a escuchar el tema Innuendo. We'll be right back. Estamos en la casita con vos. Bueno, ahora teníamos que tener una comunicación telefónica con Adriana. Sí, teníamos que comunicarnos con Adriana, pero tenemos un tema con los teléfonos, que la característica que habría de marcar el código de área no sabemos. Claro, cuál... quién sabe en qué lugar va por el viaje, porque claro, viene desde Mendoza. Sí, está ¿qué en... fue a hacer a Mendoza? Fue al recordatorio, a la marcha de Sebastián Bordón, del asesinato. Que lo mataron allá en Mendoza, en Newell, y bueno, y todos los años para esta fecha se va a una marcha en conmemoración y para pedir justicia. Bueno. Él había ido con sus compañeros en un viaje de estudio. Sí, a un viaje de estudio y bueno, una negligencia que hubo. También. Quedó en una comisaría y después sí. Apareció su cadáver. Claro, tuvo. Y todavía la justicia no dijo absolutamente nada del tema. No. Y bueno, y Adriana fue a la marcha y, bueno, no la pudimos entrevistar. Bueno, pero igual la semana próxima nos va a contar lo que pasó y a lo mejor pudo hacer alguna grabación con alguien. Claro. O podemos sacar a alguien al aire que nos sí. Cuente más cosas. Bueno, esto fue La Casita con Vos. Te acompañamos. Julián Profeta, quien les habla, Alberto Sordelli y Adriana Viajando. La operación técnica, Leandro Sois. Queremos que la próxima semana compartas este espacio con nosotros. ¿Nos acompañás? Acuérdense que cambia el horario en Argentina. Sí, vamos a estar igual en Uruguay que en Argentina. Exactamente. Así que, bueno, también la semana pasada se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de quien fuera el precursor del sueño de un país para todos, que los pobres y los marginados podían llegar a estudiar y trabajar. Con una compañera que abría el camino para el sueño de una Argentina que fuera el granero del mundo y los jóvenes tengan esperanzas de vida. Hoy hubiese cumplido 113 años Juan Domingo Perón.